que haya un buen contacto. Se necesitan por lo menos dos. Aler, Contacto Sur. Entre usted y millones de latinoamericanos, el mejor contacto. Mitad de semana, día miércoles, ya es 22 de enero del año 2014 y esto la primera edición del Contacto Sur. Nos complace acompañarle y brindarle a usted los temas que son noticia en nuestra patria grande. Sea bienvenido y bienvenida. Sentencia de la Haya. Diferendo marítimo Perú-Chile. Sentencia de la Haya. Este lunes 27 de enero, Aler Satelital transmitirá la sentencia de la Corte Internacional de Justicia de la Haya sobre el diferendo marítimo entre Perú y Chile. Desde ambos países tendremos información y análisis sobre este fallo que cerrará en definitiva las controversias territoriales entre Perú y Chile. Escúchanos por Aler Satelital y audio en vivo, www.aler.org. Y ese es el tema con el que iniciamos la primera edición del Contacto Sur. Tanto Perú como Chile están a la espera del fallo de la Corte Internacional de Justicia de la Haya sobre el diferendo marítimo entre ambas naciones. En Chile el llamado es a la unidad y la tranquilidad. Nuestra compañera Fabiola Gutiérrez tiene más detalles. Saludos compañeras y compañeros en Aler Contacto Sur. El próximo fallo de la Corte Internacional de Justicia de la Haya ha ocasionado un enorme revuelo en Chile por la eventualidad de que este sea adverso. La verdad es que estamos ante un asunto netamente político y las autoridades nacionales han realizado un fuerte llamado a la unidad y tranquilidad. Este lunes en el Palacio de la Moneda, el presidente de la República, Sebastián Piñera, junto a los integrantes del Consejo de Seguridad Nacional, el COSENA, sostuvieron una reunión para conversar sobre la próxima resolución del Tribunal de la Haya con respecto a este diferendo marítimo entre Chile-Perú que se conoce el próximo lunes 27 de enero. En la cita encabezada por el presidente Sebastián Piñera, el organismo asesor valoró la convocatoria de este consejo y asimismo expresaron su apoyo a la defensa con la que el país enfrentó la demanda presentada por Perú. El mandatario comunicó que en el cumplimiento de la decisión de la Corte, Chile buscará avanzar en su debida ejecución, la que deberá ser gradual y acordada con Perú. Por su parte, el canciller Alfredo Moreno, uno de los invitados a esta reunión, postuló que en la conversación se habían visto todos los ángulos del problema y en la misma línea volvió a insistir en que Chile y sus autoridades respetarían la decisión como es costumbre en el país. En lo que a agenda respecta, este lunes los ministros del Interior y Relaciones Exteriores se trasladarán hasta Arica, es decir, el lunes 27, zona norte del país, para reunirse con pescadores de la zona. Previo al viaje, el canciller insistió que era importante que ellos estuvieran informados de este proceso. Y respecto de la seguridad de los ciudadanos peruanos residentes en el país, el ministro del Interior, Andrés Chadwick, destacó la preocupación del país por su bienestar y también dio los alcances de este importante encuentro realizado el lunes en el Palacio de la Moneda. Preservar un clima de armonía, paz y cooperación con Perú para que una vez conocido el fallo, Chile y Perú mantengan y continúen desarrollando una relación constructiva y beneficiosa para nuestros respectivos pueblos. Mucha expectación también se ha señalado por parte del ministro de Relaciones Exteriores de Chile, Alfredo Moreno, que no hay supuestos llamados de acuartelamiento producto de lo que se conocerá el próximo lunes, el fallo de la Haya. Lo cierto es que en definitiva hay un llamado a la calma y se entiende en consecuencia que tras la Haya la política exterior pasará a ser un asunto de importancia también interna en nuestro país. Para Aler Contacto Sur, Fabiola Gutiérrez desde Santiago de Chile. Gracias, Fabiola, por esa información. Y ahora nos ubicamos en el Perú porque el presidente de este país, Ollanta Humala, pidió no especular en torno al fallo de la Corte Internacional de la Haya sobre este diferendo marítimo entre Perú y Chile, el cual se conocerá el próximo 27 de enero. Dijo que mientras no se conozca el dictamen que dé este organismo internacional, no se puede hablar de posibles escenarios. También el mandatario peruano llamó a la calma y a la unidad entre los ciudadanos y ciudadanas peruanos. La posición del Perú es clara y creemos que hoy día, a puertas ya al pronunciamiento de la Haya, lo que tenemos que hacer es mantener la calma. Nadie sabe el fallo salvo los jueces de la Haya y por lo tanto creo que lo mejor es esperar el fallo e inmediatamente el presidente de la República dará un mensaje al país donde establecerá la posición del país, que ratificar el acatamiento y la ejecución del fallo de la Haya. Así que yo creo que lo importante es que hoy día nos encontremos unidos todos, no divididos, no haciendo especulaciones, sino trabajando responsablemente para que el fallo sea una realidad y se cumpla, porque así tiene que ser. Tanto Perú como Chile se han comprometido en hacer cumplir lo que establezca el fallo de la Corte Internacional de Justicia de La Haya, previsto para el próximo 27 de enero. Estás escuchando Contacto Sur, primera emisión. Vamos a Costa Rica, un país en plena efervescencia de campaña electoral, porque van a elecciones el próximo 2 de febrero. Y en ese marco, el candidato del partido Frente Amplio, José María Villalta, presentó ante el Tribunal Supremo Electoral un documento con pruebas en donde se da a conocer que se realiza campaña sucia por parte de algunos empresarios que atentan contra la libertad de elección de sus trabajadores. Ampliamos el tema con nuestra compañera Sonia Jiménez. Gracias, compañeros en Aler. Un saludo para toda América Latina. El candidato presidencial del partido Frente Amplio, que según las encuestas es el favorito para ganar las elecciones del 2 de febrero, presentó un recurso de amparo por la campaña sucia en su contra, con intimidación a trabajadores. José María Villalta interpuso la acción ante el Tribunal Supremo de Elecciones contra un grupo de empresarios afines al partido de gobierno. Hemos presentado este recurso de amparo porque un grupo vinculado al Partido Liberación Nacional, que se autodenomina Alianza Costa Rica, representado por el señor Tomás Dueñas, identificado hasta hace poco como diplomático costarricense de este gobierno, está promoviendo una campaña de terror en los trabajadores de este país. El artículo 279 del Código Electoral establece penas de prisión de 2 a 6 años a quien incurra en actos de coacción, violencia, amenazas, o también cuando se tomen represalias en perjuicio de trabajadores asalariados por parte de patronos o representantes para inducir a una persona a votar en un determinado sentido, adherirse a una candidatura o abstenerse de hacerlo. De la misma forma, esa conducta está prohibida en el artículo 70 del Código de Trabajo. Gustavo Román, asesor político del tribunal, confirmó la gestión de Villalta. Dijo que se encuentra en estudio de admisibilidad. Está terminantemente prohibido que los patronos influyan en el voto de sus trabajadores. El empresario Tomás Dueñas, coordinador de la organización Alianza Costa Rica, dijo mediante su asistente que no se referirá al tema hasta conocer el contenido del recurso de amparo electoral. Analistas definen el fenómeno Villalta en Costa Rica como al pararrayos del descontento popular. Su candidatura ha sido impulsada por su discurso social y anticorrupción. Desde Radio Santa Clara y para Aler Contacto Sur, les informó Sonia Jiménez. Desde el Río Bravo hasta la Patagonia. Nuestras voces, nuestra América. América Central y el Caribe unidos vía satélite. Aler, Contacto Sur. El único contacto noticioso que intercomunica a toda América Latina. Porfirio Lobo Sosa, el presidente de Honduras, fue reprobado en su gestión por cuarto año consecutivo, según los resultados del sondeo de opinión que realizó el equipo de reflexión, investigación y comunicación Eric y Radio Progreso. Ampliamos el tema con nuestra compañera Yolani Pérez. Al consultar sobre la delincuencia en el 2013, el 63.9 cree que aumentó, el 26.9 cree que siguió igual, un 8.9 que disminuyó y un 1.3 que no se manifestó al respecto. Por cuarto año consecutivo, la ciudadanía reprobó al gobierno saliente de Porfirio Lobo Sosa con una calificación de 4.86% de 10 puntos. Son cuatro años de los mismos problemas, las mismas demandas y sin soluciones. Eso apunta la gente en el sondeo de opinión presentado por el equipo de reflexión, investigación y comunicación ERIC, que revela las percepciones sobre la situación hondureña durante el 2013. Al conocer los datos, el analista y ex embajador ante las Naciones Unidas, Efraín Díaz Arrivillaga, resalta el positivismo de la gente en medio de los serios y agudizados problemas que enfrenta la ciudadanía. Una primera reacción para mí es que encuentro que hay una percepción optimista de la población respecto al futuro del país. El sondeo revela que la gente cree que la principal tarea que debe enfrentar el nuevo gobierno debe ir encaminada a la creación de fuentes de empleo, mejorar la economía, combate a la delincuencia y a la corrupción, lo que el analista político Hermilo Soto duda que el gobierno de Juan Orlando Hernández podrá lograr. Yo creo que no, definitivamente yo no tengo esperanza de que el gobierno pueda resolver sus problemas, porque creo que no hay voluntad política, no hay compromiso y no hay preocupación por resolver los acuciantes problemas que vive la sociedad hondureña. Creo que estos análisis deberían de ser una herramienta de apoyo para los políticos, porque son contribuciones muy importantes que les podía permitir a ellos tomar buenas decisiones. Fabricio Herrera resalta como positivo la necesidad que la gente tiene de un verdadero proceso de reforma agraria y que no quiere abandonar el país. Y es ante esto la necesidad de comenzar una lucha social desde las bases. Además hay un 67% que sigue exigiendo reforma agraria. Entonces veo rescatable en los datos que vi así a priori esto, sí lo que se comentaba en el evento, la necesidad de estructurar y articular una lucha desde lo social, pero no una lucha ingenua, no una lucha, decía Fito Páez, que hay que estar a la altura del enemigo. Durante los cuatro años, la gente reprobó el accionar de Porfirio Lobo Sosa, producto del desgaste institucional, agrega Hermilo Soto, quien analiza los diversos actores que están en confianza y desconfianza para la ciudadanía. Efectivamente, la sociedad hondureña nos está diciendo que el gobierno fracasó de plano en su gestión, puesto que no resolvió los problemas que eran las expectativas que traía la gente. Este sondeo de opinión pública se desarrolla desde hace cuatro años por el equipo de reflexión, investigación y comunicación ERIC, con la aplicación de 1,540 encuestas en 16 departamentos del país, y lo que busca es revelar la percepción que la ciudadanía tiene sobre la situación económica, social y política de Honduras. Este fue un reporte de Yolani Pérez. Hasta aquí llega la primera edición del Contacto Sur. Se agradece por su atención en nombre de Flavio Guerrero en Operación Técnica y de nuestros compañeros y compañeras corresponsales de las emisoras comunitarias y populares en América Latina y el Caribe. Que tenga usted de momento un buen día. Para nosotros, informarle es un placer. Aler, Contacto Sur. En el mundo, desde nuestro mundo. Aler. 2020. Te toca y te prende.